Muy buenas tardes, miércoles 14 de octubre de 2015. Con esta melodía arrancamos aquí una nueva edición de Anábasis, programa de historia en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo, ya sabéis, en el 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores y a través de nuestra página web www.radiocuca.org para todo el planeta. Saludo también si nos escuchas a través de otras radios libres que tienen a bien reemitirnos. Son los casos de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y, bueno, como dijimos la semana pasada, también se ha incorporado recientemente este programa a la parrilla de Radio Mistelera de Denia, emitiendo en el 101.4 de la FM. Un saludo también si nos escuchas por haber descargado el podcast y, bueno, Anábasis empezando aquí, como os decía, programa de historia. Estamos intentando fidelizar la emisión en la, bueno, en la hora, los lunes a las 6, vamos, pero bueno, como esta semana era festivo y tal, pues aquí estamos realizando también en directo este programa, como decía, este miércoles 14 de octubre. El programa de hoy va a estar dedicado a la sexta entrega de esta serie de programas dedicados a la figura de Theodor Adorno en particular y a lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt en general. La semana pasada fue dedicado íntegramente el programa, bueno, el quinto capítulo de esta serie, a analizar la sugerente obra Minima Moralia, esta crítica radical del estado de cosas que realiza Adorno a comienzos de la década de los 50. Y bueno, para hoy, a ver hasta dónde llegamos. Tenemos previsto un poco hablar del regreso del Instituto de Investigación Social Alemania una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, las polémicas y demás que se dan en este marco. Y bueno, también a ver si da tiempo a meterse con las otras dos obras clave de Adorno, quizás la Dialéctica Negativa y la Teoría Estética. Así que nada, antes de ponernos con ello, recordar las banalidades de rigor, que en nuestra web anabasis.radiocuca.org podéis acceder a todos los programas anteriores bien ordenados. También que tenemos varias maneras con las que podéis poneros en contacto con nosotros. Básicamente el teléfono 985-29-81-37 si nos oís en directo este miércoles 14 de octubre. Y bueno, cualquier momento podéis escribir a anabasis@radiocuca.org para comentarnos lo que sea. Y nada, sin más, vamos ya a empezar. Bueno, está aquí a mi lado, como siempre, el hijo del agobio. Y sin más, ya comenzaremos a plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, ¿qué ocurre con el Instituto al fin de este conflicto mundial, de la Segunda Guerra Mundial? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues al final de los años 40, que era cuando habían ido sacando estas obras tan importantes de Dialéctica de la Ilustración y Mínima Moralia, pues ya, bueno, se plantean el regreso. De hecho, se lo ofrecen a Horkheimer desde Alemania el regreso a su lugar de origen y en Frankfurt, Y bueno, entonces aceptan. Algunos miembros se quedan en Estados Unidos. Es el caso de Marcuse o de Lowenthal, o de antiguos miembros que ya no estaban vinculados, como Eric Fromm. Pero el instituto como tal se traslada ya a Frankfurt, con Adorno y Horkheimer a la cabeza. Y bueno, que Horkheimer vuelve brevemente también durante los años 50, 5 años como profesor invitado a Chicago, pero bueno, luego ya vamos, la actividad del instituto ya se desarrolla en Frankfurt de nuevo. Y bueno, aquí se traen de Alemania pues una experiencia de la que aprovechan lo aprendido en las investigaciones empíricas que desarrollaron allí. De Estados Unidos, mejor dicho. Sí, de Estados Unidos, ¿qué dije? De Alemania. De Alemania. De Estados Unidos. Bueno, pues contrasta también, bueno, lo que se traen de esta experiencia americana con la tradición filosófica alemana. Y un poco, bueno, pues mientras que en la tradición filosófica alemana van a encontrar, por lo menos Adorno es el que así lo dice explícitamente, va a encontrar resguardado el momento especulativo de la filosofía, pues la tradición americana le va a servir para resguardarse contra la charlatanería y el momento ilusionista que ese momento especulativo lleva asociado. Bueno, esto, por cierto, la de lengua alemana pues es fundamental para Adorno, porque considera que está ligada a la tradición filosófica de alemana, y que bueno, que es muy complicado trasvasar esa tradición a otras lenguas, y bueno, entonces una de las razones que da para la vuelta a Alemania en su caso es precisamente el de recuperar la relación con la lengua alemana como lengua especialmente vinculada a ese momento especulativo que se puede echar a faltar en la tradición americana, que por otro lado eso no desdeña ni la investigación empírica, aunque siempre la subordinada a la teoría. Dice que la teoría no es algo que se pueda desechar una vez que están recogidos los datos. Y tanto como en la ciertas tendencias que hay también de considerar la cultura como algo puro que no se puede manchar con los problemas cotidianos, pues eso dice que los americanos ahí van, están más avanzados para mejor que los alemanes. Pero al mismo tiempo recela de esa tendencia a la adaptación que tienen los americanos, que expresa con palabras como adjustment o adaptation, que bueno, son estas palabras que meten el discurso cuando escriben en alemán, mete muchas palabras en inglés y tal, y que a veces son giros y fórmulas tópicas. Y es un rasgo interesante de estilo que comparte, yo creo que le viene de la influencia de Karl Kraus y comparte con otros como Elias Canetti. Y bueno, no sé, creo que me estoy desviando bastante, pero bueno, en cualquier caso, aquí en este periodo progresivamente van teniendo un mayor arraigo institucional y bueno, van teniendo un impacto mayor cada vez en las nuevas generaciones de estudiantes, obras que antes habían pasado sin pena ni gloria, no habían tenido mayor recepción, pero ahora hay un interés, y en copias pirata circulan algunas obras que eran inencontrables, que durante a lo mejor 15 o 20 años estuvieron fuera de circulación y se las pasaban unos a otros los estudiantes porque encontraban ahí un pensamiento interesante y radical. De todas maneras, bueno, este creciente arraigo institucional iba a chocar con esas obras que están descubriendo los estudiantes, y una posición un poco más conservadora sobre todo en el caso de Horkheimer, yo creo que es en el que es más claro esto, que era, bueno, el que estaba a la cabeza precisamente del instituto y el que más, bueno, temía un poco la confrontación y que el instituto perdiera apoyos públicos. Y bueno, tenía una experiencia del fascismo y del comunismo que les llevaba a intentar salvaguardar la precaria legalidad del orden vigente, porque creían que, bueno, que antes que virar hacia un orden más autónomo y más libre, pues podía la desestabilización de la democracia podía dar pie a una regresión hacia un totalitarismo de un otro signo. Horkheimer era el que estaba en una línea más conservadora en ese sentido, pero luego había, por ejemplo, Habermas, sobre todo en los primeros momentos, pues va a simpatizar mucho con el movimiento estudiantil. Y bueno, luego veremos un poco ya más detenidamente estas relaciones con el movimiento estudiantil. Durante estos años hay, bueno, se dedican a la docencia en algún caso, en el caso de Adorno, por ejemplo, por primera vez. Intervienen ampliamente en la vida pública por medio de charlas, encuentros, intervenciones en la radio, publicaciones. Llega el momento en que Horkheimer se retira. Que se retira en Montañola, en Suiza, y la dirección pasa a manos de Adorno. Entonces Adorno, durante estos años, entre la dirección, la concentración en sus últimas obras tan importantes, Dialéctica Negativa y Teoría Estética, y una serie de rifirrafes que iremos viendo, pues lleva una vida muy ajetreada. Sí, con eso podemos seguir, aparte de este cierto reconocimiento social hacia los miembros del instituto y el instituto en sí mismo, van a tener que hacer frente enseguida a una serie de reproches y de polémicas, para variar, ¿no? Pues sí, tiene que ver con el periodo de la migración en Estados Unidos y reproches que vienen de otros intelectuales y, bueno, que se consideran un poco dejados al lado en algunos casos. Y bueno, la principal polémica es la que tiene que ver con los reproches que hace Hannah Arendt respecto a la relación del instituto con Walter Benjamin. Considera que como que se hizo, se aprovechó la situación difícil económicamente de Benjamin para hacerle comulgar con las posiciones del instituto y bueno, de alguna manera como censurarlo. Bueno, estas acusaciones de Hannah Arendt, que bueno, vienen a raíz de la publicación en una revista literaria y luego entró al trapo Hannah Arendt. Y bueno, estas declaraciones pues sorprenden para mal a Adorno, que hace interceder a Solén, y Solén responde solidarizándose con Adorno. Y también Adorno va a escribir incluso al hijo de Walter Benjamin, Stefan Benjamin, que vivía en Londres y que era el albacea literario. Bueno, compartía esa tarea con Adorno también. Benjamin, cuando murió, cedió los derechos al hijo, pero también el control de la obra póstuma a Adorno. Y bueno, Stefan también se puso del lado de Adorno. Y bueno, por la publicación de la correspondencia entre Benjamin y Adorno, se ve que bueno, aunque sí que es verdad que eran, que los frankfurtianos hicieron exigencias duras a Benjamin, pues era, bueno, se podía considerar parte de un intercambio intelectual de igual a igual y que no había juego sucio, digamos, ¿no? Eso es lo que en general se considera hoy en día. Y bueno, más roces que hubo con los emigrados, pues podemos traer el caso de Ernst Bloch, que en su momento también reprochó que lo hubieran dejado en la estacada en momentos de apuro económico, teniendo que trabajar, pues bueno, en trabajos así, pues de empaquetador de libros en un almacén, de no me acuerdo ahora de qué más, pero bueno, así le pareció muy mal tener que trabajar a Bloch. Y bueno, el instituto sí que hizo como Adorno, por lo menos creo que hizo en alguna publicación como un llamamiento a respecto a la situación complicada de Bloch, y como un poco llamando la atención por si alguien le podía ofrecer algún tipo de sostén o de empleo. Pero esto le parecía mal a Bloch, que se consideró más bien como humillado, y lo que esperaba era como un apoyo económico de los propios bolsillos de Adorno y Horkheimer. Y bueno, aquí hubo así un poco de resquemor por parte de Bloch. Que luego, bueno, años más tarde se reconciliaron, aunque también con cierta frialdad. Y bueno, en todas estas disputas de miembros del instituto, de interlocutores de alguna manera cercanos intelectualmente, hay que pensar siempre en qué momento tienen lugar y remitirlas también a choques anteriores. En el caso de Hannah Arendt, por ejemplo, parece que hay un posible resquemor respecto a los años de Alemania. Pues bueno, Hannah Arendt estuvo casada con Günther Anders, y en aquellos momentos Günther Anders, en su intento de habilitación a la universidad, pues tuvo un encuentro con varios profesores y intelectuales como Mannheim, Paul Tillich, Adorno, Horkheimer y otros. Y bueno, tenía que ver la tesis de habilitación, se le sugirió que tuviera que ver con la música, y entonces el encargado de dar el visto bueno al trabajo era Adorno, que lo consideró insuficiente, según Hannah Arendt, porque no era suficientemente marxista, no era las posiciones de Anders no eran las marxistas de Adorno, según Arendt, y por eso quedó esa habilitación truncada. Bueno, entonces, como decía, hay que tener en cuenta de dónde vienen los choques anteriores que pueda haber, y las fluctuaciones que hay también en estas relaciones, entre acercamientos, distanciamientos, rupturas, reconciliaciones. Y en todo este proceso, bueno, pues se mezcla a lo filosófico tanto la coyuntura política como los temperamentos personales. En cualquier caso, el enemigo común, ya fuera el fascismo o la industria cultural del mundo administrado capitalista, creaba un vínculo de unión pese a todas las rencillas. Y bueno, antes citabas el conservadurismo de Horkheimer, esto también tiene consecuencias, ¿no?, de cara a estas polémicas. Pues el propio carácter de Horkheimer, digamos. Sí, sí, bueno, incluso se llegó a reprochar en algún momento, pues, como una especie de dirección por su parte un poco, aunque asumida por todos, pero como que era un poco de despotismo ilustrado, ¿no? Y hay quien achaca a las relaciones entre los miembros del instituto, pues, una dinámica semejante a la de las organizaciones políticas radicales de la izquierda, con todas sus cismas y sus miserias personales. ¿Qué principios rigen la actividad del Instituto de Investigación Social en esta nueva etapa en su Alemania natal? Bueno, pues a la llegada, evidentemente por los años, un problema crucial era el de la transición del pasado nazi a la de un régimen democrático, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sobre todo Adorno va a prestar una atención crucial a ese tema y lo va a analizar en múltiples escritos e intervenciones públicas. Bueno, la consideración que hace Adorno del fascismo era incómodo, muy incómoda para el momento, porque consideraba que el fascismo no había sido un episodio, digamos, como una especie de locura transitoria, sino que estaba ya antes del ascenso de Hitler, ya estaba presente de alguna manera esa tendencia, no al margen de las tendencias culturales establecidas, ni mucho menos, sino en consonancia con ellas. Y no solo eso, sino que la derrota del nazismo no resolvía el problema, porque las tendencias sociales que lo habían hecho medrar estaban todavía presentes. Entonces, bueno, hay que recordar también que ya había sido una preocupación del instituto en el exilio en Estados Unidos el análisis del antisemitismo y de las tendencias autoritarias, pensando en Alemania, sino en la propia sociedad estadounidense, las tendencias allí presentes. Y ahora pues seguían un poco en lo mismo, ¿no? ¿Cuáles eran, después de la derrota al nazismo, qué aspectos continúan vivos, que pueden volver a sacar el horror a su grado más extremo? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, los estudios que habían hecho, como recordáis, era, bueno, el más famoso era el de la personalidad autoritaria. Pero bueno, Adorno también hizo otras contribuciones, por ejemplo, unos análisis que tiene de los discursos de un agitador de extrema derecha, Martin Luther Thomas, donde va desmontando todas las estratagemas de que se valía. Bueno, lo que ve Adorno tras el fascismo, lo que ve que provocó el fascismo, y que sigue presente, es la frialdad burguesa y la incapacidad de amar. Dice que es preocupante, y que no hay que lo que pretende es no analizar lo que está más allá de la doctrina nazi y de su fijación con los judíos. Llega a decir que el antisemitismo no tiene que ver esencialmente con los judíos. En lo que intenta fijarse es en el carácter autoritario. Dice que entonces, que aunque esté derrotada la doctrina nazi, y aunque el objeto de odio puede desplazarse de los judíos a otro grupo, lo que hay que analizar es entonces el carácter autoritario, la conciencia cosificada y el carácter manipulador, y arrojar luz sobre el problema de la masificación. Voy a leeros un pasaje. Bueno, voy a leeros un par de ellos. Primero, respecto al fascismo y su relación con el anterior, con los años anteriores al ascenso de Hitler, y lo que os hablaba de cómo la cultura establecida pues estaba ya muy predispuesta a ese régimen. La afirmación de que Hitler ha destruido la cultura alemana no es más que un truco propagandístico de los que desean reedificarla desde sus mesas de despacho. Lo que Hitler ha aniquilado en arte y pensamiento llevaba hace tiempo una existencia escindida y apócrifa, cuyos últimos refugios barrió el fascismo. El que no colaboraba estaba abocado ya años antes del surgimiento del Tercer Reich al exilio interior. por lo menos desde la estabilización monetaria alemana, que coincidió con el fin del expresionismo, la cultura alemana se había estabilizado en el espíritu de las revistas ilustradas berlinesas, que en poco se apartaba del de El vigor por la alegría, las autopistas del Reich o el fresco clasicismo de las exposiciones de los nazis. En todo su ámbito, la cultura alemana, incluso donde más liberal se mostraba, suspiraba por su Hitler. Respecto a la resistencia que había a afrontar el pasado nazi, dice esta, y la difícil posición que suponía enfrentarse a él, dice esto. La gente quiere librarse del pasado. Con razón, pues bajo su sombra no se puede vivir y el horror no se acabará nunca si a la culpa y a la violencia se le responde una otra vez con culpa y violencia. Sin razón, pues el pasado del que la gente quiere huir todavía está muy vivo. Y dice que el fascismo haya sobrevivido, que la elaboración del pasado no se haya conseguido todavía y haya degenerado en su caricatura, en el olvido vacío y frío, se debe a que persisten los presupuestos sociales objetivos que causaron el fascismo. Este no se puede derivar esencialmente de disposiciones subjetivas. El orden económico y, según su modelo, la organización económica obligan a la mayoría de personas a depender de hechos que no dominan, a ser menores de edad. Si quieren vivir, no tienen más remedio que adaptarse a lo dado. Tienen que anular esa subjetividad autónoma a la que apela la idea de democracia. Solo se pueden conservar si renuncian a su yo. Estudiar el nexo de ofuscación les parece un esfuerzo doloroso del conocimiento que la organización de la vida, y en especial la industria cultural hinchada como totalidad, les impide hacer. La necesidad de esa adaptación, de identificarse con lo existente, con lo dado, con el poder en tanto que tal, crea el potencial totalitario. Este es reforzado por la insatisfacción y la furia que la obligación de adaptarse produce y reproduce. Y dice también, hoy el nacionalsocialismo no sobrevive en la gente que todavía cree en sus doctrinas. Habría que averiguar hasta qué punto esto ha sucedido, sino en ciertas disposiciones formales del pensamiento, como adaptarse celosamente a lo que está en vigor, distinguir buenos y malos, carecer de relaciones inmediatas y espontáneas con las personas, las cosas y las ideas, el convencionalismo forzoso, la fe en lo sustenta a cualquier precio, y que la insensibilidad a los estímulos fascistas, dice también, más que caracterizar a un credo extendido por la superficie de los sujetos, se da en un nivel psicológico, caracterológico. Bueno, y otra idea que desarrolla Adorno respecto al fascismo es la de que Hitler ha impuesto a los hombres en estado de no libertad, y lo estoy citando otra vez, un nuevo imperativo categórico, orientar su pensamiento y su acción de tal modo que Auschwitz no se repita. Bueno, y esa es la meta que se plantea para la educación política, que Auschwitz no se repita. Sí, bueno, por seguir con estos trabajos teóricos, ya estás hablando de estos temas recurrentes, ¿no? De sociedad de masas y nazismo, y los focos en la alienación general bajo el capital y en el autoritarismo como principio, ¿no? Entonces, lo que hace Adorno es volver a fijarse en los medios de masas y hacer una crítica a la industria cultural, como ya había hecho en Dialéctica de la Ilustración y en Mínima Moralia. Dice, por ejemplo, el efecto global de la industria cultural es el de una anti-ilustración. Y como leímos hace un momento, pues esa falta de ilustración, de autorreflexión, de autonomía de la subjetividad, pues es el presupuesto de una sociedad democrática. Y entonces, faltando este, pues difícilmente lo que se llame democracia puede cumplir con lo que dice ser. Otro término que utiliza para referirse a la industria cultural y su acción es la de psicoanálisis invertido, que es un término que recoge de Lowenthal. Dice, es funesto el psicoanálisis invertido, el cual prolifera en nuestros días en incontables ámbitos del sistema cultural y que abusa del conocimiento de los mecanismos inconscientes y regresivos para poder potenciar dichos mecanismos y con ellos captar a los seres humanos y ponerlos en sus manos, cuando en realidad debería quebrarse el hechizo de tales mecanismos. Y luego, bueno, en la dialéctica negativa, que ya veremos con más calma dentro de un momento, pues también dice, relaciona Auschwitz con todo el idealismo. Y dice, Auschwitz confirma el filosofema de la identidad pura como la muerte. Vamos, hace ver como que la tortura, el genocidio, los campos de concentración son manifestaciones extremas de la filosofía dominante en la sociedad burguesa. Y otros temas de los que se ocupa es la del ascenso del nacionalismo, la debilidad del yo, la idea de que es bueno reprimir el dolor, que ya dice que desde niños en la escuela se introduce esa idea. Y bueno, hace un dibujo así de las tendencias sadomasoquistas que hay latentes. Y bueno, eso lo que habíamos hablado, la frialdad burguesa y la incapacidad de amar que están por debajo de todo, de toda la tendencia dominante de la cultura. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical. Seguís en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, y esto es Anábasis. Bueno, pues vamos a seguir. Como decíamos en la introducción, en estos años se publican dos de las obras más importantes de Adorno, La dialéctica negativa y La teoría estética, esta última publicada póstumamente. En cuanto a La dialéctica negativa, bueno, no es la única, pero tiene bastante fama, una fama ganada a pulso de obra complicada donde las haya. Si a alguien de por aquí cerca le interesa, la tenemos en la biblioteca de Radio Cuca, a disposición del común, también algunas obras más de Adorno. ¿Qué podemos decir en torno a esta dialéctica negativa, publicada a finales de los 60? Bueno, pues sí, es una de sus obras más ambiciosas y más difíciles. De hecho, bueno, le llevó varios años de dedicación y quedó agotado después de todo ese trabajo. Y bueno, de todas maneras no deja de ser una, yo creo que es una prolongación de lo que ya llevaba diciendo, bueno, desde luego en Mínima moral y dialéctica de la ilustración. Seguro, de los primeros escritos no los controlo tanto, pero parece ser que tampoco cambió mucho Adorno en toda su trayectoria, ¿no? Entonces son como, bueno, prolongaciones de los impulsos básicos, de los temas básicos que ya tenía planteados y abiertos en la trayectoria anterior. Y bueno, es más difícil probablemente porque trata más detenidamente temas filosóficos de polémicas interpretaciones de obras de la tradición clásica alemana, como Hegel y como Kant, fundamentalmente. Y bueno, la composición textual, pues ya hablamos un poco otras veces de las dificultades que planteaba, el tema de la dialéctica y tal. Bueno, aquí más todavía, porque bueno, es precisamente el tema central, la dialéctica. Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Lo primero, pues entre los escritos que ya había dedicado específicamente a la dialéctica, porque aparte, por ejemplo, mismamente en Mínima moral ya hay bastantes fragmentos que lo tratan, ¿no? Pero hay otros escritos que ya detenidamente lo trataban, por ejemplo, la interpretación de Hegel. Hay tres estudios que están agrupados en la traducción española, por lo menos llevan el título Tres estudios sobre Hegel, y uno de ellos se llama Escoteinos, que viene a decir, es un término griego que viene a decir tenebroso, oscuro. Escoteinos, o cómo hay que leerlo. Bueno, yo en otras traducciones había encontrado cómo leer a Hegel el oscuro, lo cual es gracioso porque bueno, es cómo leer a Hegel el oscuro por Adorno, que no era precisamente Adorno el claro, tampoco era también oscuro. Entonces, y bueno, en estos tres estudios sobre Hegel ya está dicho también mucho de lo que desarrolló aquí en Dialéctica Negativa. Y está dicho mucho de, a través de la interpretación de Hegel, de lo que es la propia filosofía de Adorno. En Dialéctica Negativa, fundamentalmente Adorno reacciona contra la tradición idealista, que él ve el idealismo como un estómago que se traga todo lo diferente, todo lo particular, y lo que él pretende es usar el útil de la abstracción sin quedar enredado en sus redes. Liberar el potencial dialéctico de las redes del idealismo. Y bueno, lo que se plantea es utilizar la dialéctica como, no como un catecismo, como unas tesis sentadas, sino como un método crítico. Entonces, bueno, piensa con y contra Hegel, reconoce en el uso de la dialéctica, bueno, una doble vertiente, puede servir para un uso crítico, pero también para un uso justificador, que era lo que estaba ambivalente en Hegel. Hegel a veces, pues, lo que parecía era sentar abstractamente unas tesis desde arriba, ahorrándose lo que en otros lados defendía, que era el trabajo del concepto, sin predeterminarlo en un sistema ya resuelto. Como vimos también al hablar de Minimal Moral, ya yo creo, lo que su concepción de la dialéctica, la de Adorno, es la de no resolver las tensiones, no pretende resolver las tensiones entre los polos dialécticos en una síntesis intermedia, sino mantener ese campo de tensiones y no moderar los extremos, sino llevar el pensamiento a su través. Una expresión que utiliza Adorno es la de ir con el concepto más allá del concepto. Y bueno, lo que quiero un poco decir con esto es no usar del pensamiento, pero sin subsumir lo particular en lo general, mantener la diferencia. Y bueno, esto es lo que le lleva a polemizar con esa filosofía de la identidad del idealismo y hacer hincapié en el aspecto fundamental de la negación. Y voy a leeros un par de pasajes de la dialéctica negativa respecto a la negación. La fórmula dialéctica negativa atenta contra la tradición. Ya en Platón, la dialéctica quiere obtener algo positivo mediante el instrumento intelectual de la negación. Más tarde, la figura de una negación de la negación designó esto lacónicamente. Este libro querría liberar a la dialéctica de semejante esencia afirmativa, sin disminuir en nada la determinidad. Devanar su paradójico título es una de sus miras. Y en otro momento dice: la equiparación de la negación con la positividad es la quinta esencia del identificar, el principio formal reducido a su forma más pura. Con él obtiene la supremacía en lo más íntimo de la dialéctica el principio antidialéctico, aquella lógica tradicional que, more aritmético, computa menos por menos como más. Hasta en el lenguaje vulgar que elogia a las personas en la medida en que son positivas, en último término, en la frase sanguinaria de las fuerzas positivas, es lo positivo fetichizado en sí. Frente a ello, lo serio de una negación no extraviada consiste en que no se presta al sancionamiento del ente. La negación de la negación no anula esta, sino que demuestra que no era lo bastante negativa. Allanar de nuevo la contradicción dialéctica, expresión de lo irresolublemente no idéntico, significa tanto como ignorar lo que ésta dice, volver a un pensar deductivo puro. Que la negación de la negación es la positividad, solo puede defenderlo quien ya de entrada presupone como panconceptualidad la positividad. Bueno, y ahora me lo volvéis a repetir. Casi nada. Bueno, esta concepción de la dialéctica le va a llevar a polemizar con otras tendencias filosóficas, aunque bueno, esto ya lo vimos en otros momentos, con el positivismo, con las corrientes existenciales y con el llamado Diamat también. Bueno, por ejemplo, respecto a Wittgenstein, que tenía un famoso dicho acerca de lo que no se puede hablar, es preciso callar. Dice en esa sentencia, en la que el extremo del positivismo se hace notar con el porte de la autenticidad reverencial autoritaria y que por ello ejerce una suerte de sugestión de masas intelectual, esa sentencia es sencillamente antifilosófica, La filosofía puede definirse, si es posible hacerlo, como el esfuerzo por decir algo de aquello de lo que no se puede hablar, por contribuir a expresar lo no idéntico, aun cuando la expresión siempre identifique. Y bueno, dice, la dialéctica negativa se la podría llamar un antisistema. Con medios de lógica consecuente, trata de sustituir el principio de unidad y la omnipotencia del concepto soberano por la idea de lo que escaparía el hechizo de tal unidad. Y respecto al Diamat, bueno, esto estoy mezclando citas de la dialéctica hegeliana con estos tres estudios sobre Hegel que os citaba, pero bueno, van en el mismo sentido. Dice, la sospecha de que la dialéctica sea, en palabras de Hegel, una opinión abstractamente sentada, se ve hoy confirmada por la reducción a dogma estático literal, que bajo la horrenda abreviatura de Diamat ha sufrido en el bloque del Este la versión materialista de la dialéctica. El movimiento hegeliano del concepto queda congelado en el Diamat en una confesión de fe. Bueno, y en la dialéctica otro tema es el del sufrimiento, lo no resuelto en el pensamiento son marcas de lo no resuelto en la sociedad. Cita una frase de Benjamin, mientras siga habiendo un mendigo seguirá habiendo mito. Y dice, la más mínima huella de sufrimiento sin sentido en el mundo de la experiencia desmiente toda la filosofía de la identidad. Y también en otro momento dice algo así como que no es posible expresar la verdad sin ignorando el sufrimiento, una cosa así. Bueno, este aspecto del sufrimiento físico es importante también. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien, Ferran? Sí, muy bien. Vale, a ver si te tenemos a ti un poco más alto. A ver, ¿hablo? Sí, habla un poco más. ¿Hago una prueba de sonido? Sí, no, está bien, yo creo. Está perfecto. Bueno, pues tenemos aquí al compañero Ferran de Radio Mistelera, que tiene algo que aportar al respecto de todo esto de Teodor Adorno y la Escuela de Frankfurt. Adelante, Ferran, aquí está también mi compañero, plantea lo que gustes. Bueno, pues hola a toda la audiencia, la verdad es que es un placer estar aquí colaborando con Anabasis y en primer lugar daros la enhorabuena. Llevamos una temporada, igual un par de meses, emitiendo vuestro programa. Uh-huh. Y la verdad es que es muy interesante. Estamos aquí en Radio Mistelera, que buscamos normalmente programas de otras emisoras para emitir contenido, y la verdad es que vuestro contenido tiene calidad. Pues muchas gracias. Bueno. Y bueno, ya este es el quinto programa que hacéis sobre la Escuela de Frankfurt, ¿no? El sexto, ¿no? Este es el sexto, si no me falla el recuento. Ya son. Sí, todavía quedará para para una séptima, no sé si para una octava incluso. Bueno, eso ya es material, la verdad es que, a ver, creo que en el mundo de las radios libres se habrán hecho cosas sobre la Escuela de Frankfurt, pero no tanto programa seguido. Sí, bueno, la idea es tratar los temas con profundidad y, bueno, en esas estamos. Bueno, la idea era hacer un programa, pero yo creo que se nos fue de las manos. Sí, de hecho, bueno, la idea original era que este hombre en su programa, que tiene programa propio, Los Años Ciegos, hiciera esto que estamos haciendo, y para Anabasis iba a trabajarse un resumen. Pero bueno, este resumen, pues eso, ya va por la sexta entrega. Bueno, material interesante. Y bueno, que... Yo la verdad es que, sí. Dime, sí. ¿Qué tienes que alegar contra la Escuela de Frankfurt? A ver, contra y a favor. A mí la verdad es que la Escuela de Frankfurt, si la coges como un bloque, creo que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo en esta vida. Y luego, sobre todo, a mí me gusta, si vamos a hablar de la Escuela de Frankfurt en general, tener en cuenta la deriva histórica. Porque hoy en día todavía hay filósofos que se reivindican como de la Escuela de Frankfurt. De hecho, hay una tercera generación, estaría formada por Habermas y por Otto Appel, y ahí es donde se nota la deriva que ha habido con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, Habermas en concreto es uno de los ideólogos actualmente de lo que sería la socialdemocracia europea. Premio Príncipe de Asturias. Sí, claro, es un poco como hablar de Fernando Savater, ¿no? Puedes hablar de Fernando Savater cuando era jovencito y escribía libros en plan sobre la anarquía, y luego cuando ya se vuelve más conservador y ya llega un momento que ya se vuelve reaccionario directamente, y es uno de los filósofos del régimen. Yo creo que la Escuela de Frankfurt, tomándola como un bloque, otra cosa sería ya viendo autor por autor, que eso ya es muy distinto, pero como un bloco, como tomado como un bloque, tiene una deriva. La deriva que tiene, pues desgraciadamente, es la que es. Se han vuelto, desde mi punto de vista, ideólogos del sistema, que es justo lo contrario que en un inicio pretendían. Sí, precisamente en la entrega de hoy, bueno, estamos hablando del regreso a Alemania, ya incluso, y bueno, las tendencias conservadoras de Horkheimer en ese sentido, de no sacudir demasiado... bueno, el estado de cosas para no perder financiación y demás, ya tendencias que ya se daban incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, la autocensura que hicieron de la dialéctica de la Ilustración y demás, a lo que no podía sino llevar en sus epígonos a esto que planteas tú, ¿no? Sí. Bueno, y luego, como si te paras a pensar también en sus orígenes, yo creo que, a ver, a mí hay autores de la Escuela de Frankfurt que me gusta leer, pero hay otros que me resultan tediosos. Y si miro los orígenes de la Escuela de Frankfurt, el hecho de que fueran financiados por un multimillonario, en este caso Felix Weil, depende de cómo lo leas, con la pronunciación inglesa o con la alemana, pues me da un poco así como decir, bueno, ¿y esta gente por qué tiene que pasar a la historia del pensamiento occidental? Que me pasa lo mismo con la mayoría de filósofos del siglo XX. Entonces, ¿por qué estos tienen que ser los pensadores representativos y no otros? La verdad es que la verdad, sí que hacen más méritos que a lo mejor un, por ejemplo, un Heidegger, que es un autor que ha pasado a la historia del pensamiento occidental, cuando estuvo tonteando, cuando no directamente haciendo el juego a los nazis. Y claro, te quedas así y dices, bueno, pues es un poco injusto, ¿no?, que Heidegger sea uno de los filósofos más importantes del siglo XX, cuando hay otros muchos más que se han quedado en el anonimato, o sus obras están criando polvo. Eso me pasa con la mayoría de filósofos realmente, y en algunos casos creo que se han hecho injusticias muy grandes. Claro, con la escuela de Frankfurt está el hecho de que fueran de origen judío y marxistas, pero no leninistas. Entonces, claro, queda como un sector de la población europea que realmente sufrió mucho. No ellos directamente, porque ellos, la mayoría, consiguieron exiliarse, menos Walter Benjamin, que bueno, se tiene que suicidar cuando lo coge la Guardia Civil en la frontera, en Portbou. Y bueno, esta injusticia yo creo que viene reflejada porque la escuela de Frankfurt está pasando a ser tomada como si fuera el pensamiento crítico contra el capitalismo, contra el comunismo y contra el nazismo al mismo tiempo, cuando realmente hay una tradición libertaria anarquista impresionante que está totalmente marginada de las universidades. Y incluso a mí me ha sucedido, hablando con otros profesores de filosofía, de decir, bueno, la filosofía anarquista, y que me digan, no, es que eso no es filosofía. ¿Hola? Sí, sí, sí, sí, estamos oyendo. Te estamos escuchando muy atentos. Bueno, yo lo que una cosa que pretendía también en la entrega que falta, o bueno, lo que diera en lo que queda de esta dedicación a la escuela, era precisamente hablar también de las últimas etapas de esta tercera generación que hablas, porque incluso también entre ellos hay a veces diferencias, y alguno ha dicho también que incluso es absurdo seguir hablando de teoría crítica en algunas figuras como Habermas, por ejemplo, y otros que se entienden como parte de esa escuela, cuando, bueno, incluso enseguida, ya la muerte de Adorno, ya bueno, no hicieron grandes gestos por querer continuar el tipo de enfoques que había dejado en herencia Adorno, sino que, bueno, habían da otra vuelta y seguido por otros derroteros, que bueno, que también es interesar a ver dónde estarían las lo que ellos recriminaban como aporías del pensamiento de Adorno, dónde estarían los callejones sin salida a los que le achacan haber llegado, y por qué caminos tiran ellos y qué justificación dan. Y eso, bueno, es interesante mirarlo con un poco de calma, sí. Yo he de serte sincero, Adorno lo estudié en la facultad, estuvimos unos cuantos meses con el tema de la escuela de Frankfurt, una asignatura que se llamaba el pensamiento dialéctico, y de Adorno, junto con Horkheimer, he leído pues lo que se suele en la facultad, lo que es la dialéctica de la ilustración y lo que es Minima Moralia. No es un autor que he leído mucho. Uy. ¿Te perdimos ahora un momento? Sí, no sé si te tenemos, Ferran. ¿Qué es? ¿Lo escucho? Sí, ahora. Vale, te oímos más bajo que antes. Vale, bueno. Está diciendo que Adorno no es un autor que haya leído... Te estamos perdiendo otra vez. Espera un momentín, a ver. A ver, ahora, otra vez, sí. No. A ver, disculpas por los problemas técnicos a la audiencia, pero te volvemos a perder, Ferran. No sé si has cambiado de posición. Si no, quizá... A ver. Ahora. Ahora parece que sí. A ver si se me escucha mejor ahora. Sí, ahora mejor, sí. Vamos a ver. Lo pongo en un sitio, aquí. Ah, sí, perfecto, sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Vale, de acuerdo. Bueno, estaba comentando que Adorno no es un autor que haya leído en muchísima profundidad. intensivamente. He leído sus dos obras más famosas. Uh-huh. Y realmente lo que sí que he de decir es que me resultó tedioso en su día. Uh-huh. Es un pensador que yo lo considero un pensador oscuro. Uh-huh. Y a mí me da la sensación de que las cosas hay que decirlas muy claras. Porque cuando hay una situación de genocidio, cuando están pasando cosas muy fuertes, uno tiene que expresarse de la manera más clara posible y además intentar que cualquier persona con un mínimo de cultura pueda entenderlo. Me da la sensación de que Adorno esto y Jorge Heimer no lo llegan a conseguir, ¿no? Es como si se estuvieran dirigiendo a una élite intelectual. Marcuse, por ejemplo, Marcuse es un autor que sí que he leído un poco más extensamente y desde mi punto de vista es mucho más entendible, más fácil, y me da la sensación de que el mensaje es más crítico. Así como Adorno y Horkheimer, creo que tienen un par de fases muy diferenciadas, una sería antes de la Segunda Guerra Mundial, y luego una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el profesor que nos daba en la universidad clases sobre la Escuela de Frankfurt decía que tanto Adorno como Horkheimer, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se integran dentro de lo que sería la sociedad democrática, capitalista y parlamentaria alemana, y que ellos mismos decían que el capitalismo y la democracia occidental era mala, pero que era el régimen menos malo posible. Entonces, como que de pronto van haciéndose conformistas en el fondo. Eso creo que no le pasa a Marcuse. Dentro de lo que es la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, tiene obras en los años 60 y 70, por ejemplo, Contra Revolución y Revuelta, que es un libro que me leí en su día y me gustó. Si le pudiese echar algo en cara a ese libro es que me da la sensación de que estás repitiendo las ideas de Panekuk, de los consejos obreros, y la crítica al leninismo, pero no llega a mencionar en ningún momento a Panekuk ni a la tradición libertaria, ¿no? Es como un poquito, como que lo vi un poco como presumido, como un poco egocéntrico, ¿no? De aquí estoy yo, Marcuse, y soy aquí la superreferencia intelectual. Pero bueno, es un autor que sí que lo veo que en los años 60, yo sí que me lo vi, lo veo en los años 60 como haciendo revuelta. En cambio, el papel de Adorno en los años 60 llegó a llamar a la policía para que desalojaran la facultad. Bueno, yo creo que, a ver, vamos a ver. Evidentemente, el papel de Marcuse en los años 60 es claramente revolucionario y subversivo, y el de los otros pues es mucho más reticente en ese sentido. Pero tampoco hay que dejar de pensar en que Marcuse sigue las líneas fundamentales que habían dibujado Adorno y Horkheimer. Y vamos a ver, en cuanto a la dificultad expresiva, bueno, tampoco hay que... Es verdad que en esas obras que citaste sí que son complicadas, pero tampoco todo lo que escribió Adorno está a ese nivel de complejidad. Tiene algunos artículos que son más accesibles, aunque sí que... Tiene alguno y así lo busco, y ilustro. Sí, no, hay algunos, por ejemplo, en los que están recogidos en Crítica Cultural y Sociedad, o en algunos escritos menores así que recogen la edición esta que sacaron en Acal. Me parece que hay dos tomos que se llaman, creo recordar, que Miscelánea 1 y 2, y hay algunos que son, no todos, es verdad que bueno, ya en otros programas hablamos de los distintos aspectos que hacían difícil a leer a Adorno, y algunos eran iba desde las referencias culturales que hacían, que eran, sí, pues yo qué sé, desde cuando se te pone a hablar de un tema y te empieza a citar a las composiciones de Bach o de tal, a un lego en música, pues se pierde, evidentemente. O las referencias que hace técnicas de filosofía también, muy complejas. Pero también la propia manera de entender la composición de los textos, y bueno, sí que Yo creo que tienes razón en que hay que procurar hacer una crítica en un lenguaje corriente y moliente, aunque tampoco Adorno sí que da muchas razones respecto a esa dificultad, y no todas son, yo creo que son atendibles muchas de ellas, y él lo que pretende es hace, bueno, lo repite en multitud de sitios, no caer en la en adaptarse al nivel normalizado, porque ese nivel considera que o sea, adaptarse a ese nivel considera que es castrar la crítica y reducirse al mundo conformado por los medios masivos. Y entonces que cualquiera que intente superar ese nivel siempre va a crear una incomodidad y una dificultad de comprensión. Entonces siempre hay que hacer ese esfuerzo si estamos ante un pensamiento verdadero. No obstante, por ejemplo, yo un escrito que me llama mucho la atención, en algunos temas me parece que coincide a su manera con muchas cosas de las que trata Adorno, aunque es completamente opuesta a la tradición intelectual y la manera de escribir, y que es un tipo que escribe eso, en un lenguaje corriente y moliente, aunque reflexivo y exigente a la vez, es Antonio Machado, que tiene el libro Juan de Mairena, que me parece un libro increíble, que exige mucho también, pero es en un lenguaje común. Y bueno, ahí sería como bueno una muestra de que se puede llevar esa exigencia de un pensamiento verdadero, pero en un lenguaje de todos, ¿no? Y luego ya que he hecho la crítica, también creo que debo de señalar lo que veo que aporta. Porque, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, la dialéctica de la Ilustración, sí que hace una crítica a lo que sería la cultura occidental contemporánea y a la modernidad, que la verdad es que está muy bien. Quiero decir que sí que te analiza el cómo la fe en el progreso, cómo la fe en la ciencia y la fe en la tecnología, en el fondo lo que está haciendo es cosificar a los seres humanos, ¿no? Es como si de pronto dejáramos de ser la finalidad de más valores humanos, ¿no? De más dignidad humana, de una vida mejor, en el sentido de más libertad, ¿eh? Y de más emancipación y de más justicia, y es realmente lo que se busca es más eficacia. Entonces, ese punto de la Escuela de Frankfurt a mí me gusta. La crítica también a la ciencia que renuncia a lo que serían los valores morales y al final acaba vendiéndose, se convierte en un mero instrumento. Eso me gusta. Pero bueno, de todas maneras creo que en la misma época hubo más filósofos que también lo hicieron, y filósofos que no eran igual tan académicos, pero que tuvieron mucha importancia. Y yo vuelvo a repetir, tenemos una tradición cultural aquí en la península ibérica, una tradición cultural libertaria muy potente, y que muchas veces se da la sensación, o se dice, o se transmite la imagen de que el movimiento anarquista era una horda de bestias, de vándalos, cuando luego tenemos ateneos enciclopédicos, revistas de cultura muy potentes, como la revista Blanca, la revista Estudios, Nueva Generación, Generación Consciente, publicaciones como la revista Nosotros, y luego un montón de autores, desde Isaac Puente, Ricardo Mella, que son autores que vale, a veces son bastante políticos, pero a veces también tocan temas filosóficos. Y me da la sensación de que todas esas obras se están quedando en el olvido, y bueno, muchas veces hay que ir a las hemerotecas para descubrir. La Hemeroteca de Valencia, por ejemplo, tiene una buena colección de las publicaciones libertarias de aquella época, y yo me sorprendo mucho cuando de pronto ves una revista a todo color de los años 30 que está lanzando unas ideas que dices, pero es que estas ideas son actuales, y pues la mentalidad de la gente esta no era mentalidad que realmente era rupturista y muy innovadora. Y bueno, pues simplemente decir eso, que, que a mí me da la sensación de que a veces hay pensadores que sirven como de eclipse. Y a mí me da la sensación de que la escuela de Frankfurt está eclipsando un poco lo que serían los otros movimientos culturales o filosóficos que hubo en aquella época y que desde mi punto de vista son muy válidos. Sí, yo, vamos, en mi papel de editor radiofónico, por decirlo así, es esa tradición del movimiento obrero revolucionario con la que más estoy en sintonía y, vamos, a la que se da amplia cabida por aquí. El tema de la Escuela de Frankfurt lo veo como, bueno, quizás la crítica radical salida de ámbitos universitarios o para universitarios, y en la medida en que me parece de interés le doy salida de esta manera sin tampoco haber leído mucho, vamos, la dialéctica de la ilustración y poco más. Bueno, y la verdad es que, claro, realmente que la Escuela de Frankfurt se esté estudiando o hagáis programas me parece bien, me parece muy interesante. El problema es ese, que en lo que son las facultades de filosofía, como que parece que no hay nada más radical o más a la izquierda que la Escuela de Frankfurt, al menos a veces esa es la sensación que da. Y cuando se da algo, alguna crítica al sistema, se da siempre como si fuera una cosa muy marginal, ¿no? Y lo único más asentado es la Escuela de Frankfurt, y al final resulta que bueno, por la deriva que tuvo la Escuela de Frankfurt, pues acaba convirtiéndose en conformismo, que sería el Habermas. Bueno, y una cosa curiosa también es que si nos fijamos en todo el inicio de la escuela y toda la trayectoria primera, vemos que ellos no tenían una posición fácil para la academia. No era el pensamiento que hacían, no era el que estaba dominante en la academia de entonces. Era una cosa un poco rara lo que hacían. Basta pensar, por ejemplo, las dificultades que tuvo Benjamin para publicar. No, nadie quería, vamos, nadie entendía lo que pretendía hacer con los libros que sacaba, esa tesis que tiene del drama romántico alemán. No se la querían publicar en ningún sitio. Tuvo muchos problemas para ser aceptado en el ámbito académico. Bueno, no lo consiguió. Y igual para la crítica que hacían los demás, porque, por ejemplo, el uso que hacían de Freud, que Adorno ya tiene algún escrito de los años 20 incluso, en aquel momento de los años 20, ni siquiera en la disciplina médica estaba aceptado, yo creo, las tesis de Freud. Y era, bueno, o sea, era gente que estaba muy avanzada respecto a lo que había en su momento aceptado en la academia y a un nivel general, yo creo. Claro, yo, por ejemplo, en el tema de la escuela de Frankfurt, vaya, te volvemos a perder. Bueno, a ver, ahora. Ahora. Bueno, en el tema de la Escuela de Frankfurt se reivindican una serie de autores que son de lo que sería la tradición alemana. Yo, por ejemplo, Freud es un autor también que me resulta interesante leer, divertido. En algunas cosas creo que tiene razón, pero también creo que Freud se equivoca en muchas otras cosas. Pero también hay que tener en cuenta el papel que juega, ¿no? En una sociedad donde hay tanta represión sexual y tanto patriarcado y tanto machismo como podía ser la centroeuropea de principios del siglo XX, pues realmente las teorías de Freud, pues bueno, podían llegar incluso a ser vistas como liberación sexual. Y en eso la Escuela de Frankfurt, al reivindicar un poco lo que sería Freud y mezclarlo con Marx, me da la sensación de que se está anticipando a lo que serían los movimientos de liberación sexual de los años 60. Sí, sí, sí. Es una parte interesante. Sí, sí, desde luego. Y además, no solo en la reivindicación de la sexualidad, sino también en la crítica a una banalización de la sexualidad también. Y luego hay autores que en la escuela de Frankfurt se repiensan o se tienen un poco como referente, aunque se critiquen, como es el caso de Hegel, que a mí Hegel no me gusta nada. De veras, yo lo veo como un pensador proto-nazi, en el sentido de que cuando lees a Hegel en profundidad, sin dejar, o sea, cogerte Hegel directamente, nada de libros que te cuenten a Hegel, cuando te coges a Hegel dices, aparte de que escribe fatal y que se inventa un montón de palabras, es que eras racista, es que eras racista. Te viene a decir que habla del pueblo alemán como la representación superior del espíritu absoluto. A la población negra africana de ellos llega a decir que eran casi monos, casi humanos, cosas así. Y dices, bueno, este es un prepotente alemán, y la visión que tiene de la historia del progreso, si lo miras un poco así en plan de lo que pasó luego, dices que este tío es un precedente del nazismo, y encima estaba de rector de los planes de estudio de las universidades prusianas. Sí, bueno, pero también ten en cuenta que cuántos filósofos en la historia no dijeron un montón de barbaridades, y sin embargo, bueno, también por otra parte tienen su interés, aunque hayan dicho esas, no sé, es que hay ejemplos a patadas, pero yo qué sé, Schopenhauer, por ejemplo, que también decía muchas barbaridades, pero es un tipo interesante, no ya en las tesis que sostenga, sino en lo que, en todo lo que de refilón saca la luz. Pues bueno, por ejemplo, ahora estábamos hablando del psicoanálisis, pues tiene momentos que son claramente un precedente del psicoanálisis, ¿no? Yo creo, o de algunas teorías de Freud. A mí con Schopenhauer me pasa lo siguiente. El adolescente cayó en mis manos un libro y me resultó muy interesante, muy muy rompedor, pero luego cuando empiezas a estudiar con más profundidad en la biblioteca de la facultad y tienes acceso a sus libros, y de su biografía dices, este era un reaccionario. Hombre, eso está claro. De hecho, su testamento fue para los niños huérfanos de los policías muertos en la Comuna de París. Sí, sí, sí. Pero es que empiezas a ver, y me da la sensación de que el pensamiento filosófico académico, en gran parte es un pensamiento reaccionario. Platón, por ejemplo, era un autor que en la democracia atenesa, ateniense, que para mí, la democracia ateniense, podemos aprender mucho de ahí. Es un modelo de democracia, no se parece en nada a la que tenemos hoy en día. Y Platón estaba en contra de ella, era un partidario de la jerarquía, de la autoridad más dura y de acabar con las asambleas y la justicia directa que se hacía en las elías. Luego empiezas a ver autores y dices, bueno, es que muchos de los autores que admiramos eran completamente reaccionarios, o que se admiran en las facultades. Por ejemplo, Kierkegaard era partidario del antiguo régimen. Y luego, José Ortega y Gasset, yo al principio cuando lo empecé a leer, me habían hablado todo el mundo muy bien de José Ortega y Gasset, pero luego cuando empiezas a leer un poco más de profundidad, te das cuenta de que realmente es un pensador que se enmarca perfectamente en el ámbito del ascenso de regímenes como el falangista, el nazi o el fascista, porque de hecho Ortega y Gasset, por ejemplo, lo que te llega a decir es que quiere no una democracia, es contrario a las democracias, quiere una aristocracia de tecnócratas que gobiernen, y de hecho en el 34 Ortega y Gasset se va a la Alemania nazi y escribe un librito sobre la situación alemana de ese momento y no hace ninguna crítica. Vamos, casi dice que bueno, que Alemania está saliendo de la crisis y que es interesante lo que está pasando allí, cuando ya había gente como la gente de la escuela de Frankfurt que estaban criticando todo lo que estaba pasando. Me da la sensación de que en el mundo académico el pensamiento conformista es el que predomina. Y claro, ahí está nuestro papel debería de ser realizar una filosofía pues más rupturista y reivindicar también a los autores que ha habido, porque tradición de autores subversivos, antisistemas y críticos con el orden social establecido, hay un montón. Sí. Y están cayendo en el olvido. Sí, lo que pasa es que algunos de estos que citas, bueno, por ejemplo, el propio Schopenhauer no me parece un pensador muy académico. Lo que pasa que, bueno, luego sí, queda ahí en el programa de la filosofía, pues queda, pero no son pensadores que sean fácilmente aceptados ni que se adapten completamente a un pensamiento muy, muy académico. Lo que pasa que, bueno, sí que... yo qué sé, Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche es totalmente antiacadémico. Lo que pasa que luego quedó incorporado a los programas, pero después de muchos años de estar fuera. Y además, bueno, queda como queda como un poco pulido y un poco deformado dentro del programa de la academia, pero tampoco se lo puede rechazar porque esté en ese programa. O sea, hay gente muy interesante que está incluida en el corpus académico y que no se puede abandonar sin más. La verdad es que en el caso de Nietzsche, por ejemplo, es un filósofo que por un lado me gusta mucho y por otro lado no me gusta nada. Y en cuanto que no es demasiado académico, ahí sí que no estoy de acuerdo. Era un profesor universitario y yo creo que en la universidad y en el ambiente de los profesores universitarios a veces también se dan movimientos un poco de rebeldía hacia el ambiente cultural establecido. Y claro, en el siglo XIX como que hay una lucha entre una mentalidad retrógrada del antiguo régimen con un catolicismo y un puritanismo, en el caso de los alemanes no eran católicos, pero vamos, que estaba el pensamiento cristiano arraigado, absolutista. Y claro, será un choque, y al fin y al cabo un profesor universitario como era Nietzsche, que además era un genio dentro del ambiente académico, vamos, dominaba el griego desde muy joven y fue uno de los profesores universitarios más jóvenes de su época, que estuviera haciendo una crítica al orden social establecido, pues la verdad es que al mismo mundo universitario de la época y a la misma burguesía le atraía. De hecho, se convirtió en vida en un bestseller. O sea, él vendía, escribía mucho, pero también porque las editoriales le pedían muchos libros. Yo no sé, vamos a ver. Primero, Nietzsche estuvo muy poco de profesor. Enseguida... no sé, igual dejó de dar clases a lo mejor con 30 años, una cosa así, o antes incluso, porque él tenía estas continuas jaquecas y como que estaba de baja, no sé, tenía una pequeña pensión y hacía, bueno, una vida así contemplativa, errante, pero no salvo los primeros años, que sí que accedió muy joven, pero yo creo que ya... No sé si tenía siquiera, no debía tener 30 años y ya estaba con una pensión liberado de la academia. Y luego... ¿Eh? 30 años ya. Sí. ¿Quién lo cogiera hoy? Y luego respecto a lo que vendía de libros y tal, yo no sé, yo creo que... que su fama fue justo después, ya con el sumido en la locura, incluso a la muerte, pero los primeros, vamos, cuando él escribe toda su obra principal y tal, no era muy recibida, yo creo, ¿no? Así habló Zaratustra y todo eso, yo creo que no creo, en el momento en que los publicó, tuvo... No, sí que fue bestseller en su época. Lo que pasa es que luego ya muerto vendió mucho más todavía. Fue un poco posterior. Verdad, también se lo merece un poco, creo, porque el hecho de escribir de una manera tan directa, y pues la verdad es que es atractivo. Así como hay autores que son tediosos de leer, como los libros de Adorno, al menos lo que yo he leído de Adorno, a mí me cuesta. Y en cambio cojo a Nietzsche y cuando te quieres dar cuenta llevas 20 páginas. Y digo, pues si llevo aquí 5 minutos ya me he leído 20 páginas. Son autores que escriben de una manera muy divertida y a la vez también muy rupturista. Innovan mucho. Bueno, ¿y ahí en Rayo Mistelera hacéis algún tipo de programa así de este estilo? Sobre... No tenemos nada así en plan tan filosófico de temática. No tenemos nada. Bueno, hombre, bueno, puedes aprovechar de todas maneras para hacer publicidad de tu proyecto radiofónico. Bueno, estamos también reemitiendo la linterna de Diógenes. Sí. La linterna de Diógenes de la Irola, la verdad es que también es un contenido, tiene un contenido que dices, bueno, este programa está muy bien. Es riguroso. Claro, tienen por un lado una apuesta por la academia, porque son entrevistas a profesores universitarios, pero sin perder de vista el punto crítico, ¿no? El apostar por una visión de la sociedad como que la sociedad es opresiva y que a lo largo de la historia ha habido intentos de cambiar eso. Bueno, son programas que se agradecen igual que el vuestro. Sí, que bueno, combina más la crítica y el rigor, ¿no? Sí. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar a ti hablando? Vamos, a eso me refería. Ah, bueno, yo el Indomable. Si entráis en el podcast de en lo que son libros de Radio Mistelera, si ponéis el Indomable, ahí encontraréis el último programa que hice, que está subido también a radioslibres.info, sale el enlace, es sobre el movimiento de liberación negro, básicamente, de afrodescendientes. Y es una entrevista a una librería muy interesante que se llama United Minds, que se ha abierto hace nada en Valencia, en la ciudad de Valencia. Y bueno, pues la llevan dos, un chico y una chica, son afrodescendientes, o sea, son mulatos. Uh-huh. Y precisamente lo que hacen es autores que en su gran mayoría son negros o negras. Y de pronto, viendo la cantidad de libros que tienen, te das cuenta que realmente sí que hay filósofos y filósofas con unas ideas que dices, bueno, esta gente piensa y piensa muy bien. Y no son filósofos al uso que se estudian en las academias. Y en cambio, a lo mejor sí que tuvieron su relevancia en su momento y en su contexto social. Uh-huh. Bueno, le pegaremos una escucha. También realizaste, creo que es el penúltimo, ¿no? El de Javier Urdanibia, un vasco en la Internacional Situacionista. Sí, efectivamente. Javier Urdanibia. Lo estuve escuchando el otro día, es muy, muy interesante. Muy recomendable. ¿Qué, sí. ¿Vas a hacer una segunda entrega, la decías? Sí, tranquilamente, porque hicimos la entrevista un poco improvisada. Nos llamó y nos dijo, ¿qué? ¿Quedamos esta tarde? Y nada, fuimos ahí. Y Javier Urdanibia, además, es que en lo que es la zona de Marina Alta, como ha estado muchos, muchos años de profesor de instituto, pues igual 30 años, una cosa así. Además, en al final del franquismo, en aquella época había igual uno o dos institutos y ya está. Entonces es un poco un personaje bastante emblemático. Y haciendo el programa en directo, pues dos personas que estaban escuchándolo, pues se vinieron a la entrevista. Y bueno, la verdad es que el Javier Urdanibia, además de participar en la Internacional Situacionista, luego participó también en algunos pequeños conflictos locales en lo que son, bueno, pequeños, para nosotros sí que en aquella época fueron importantes, en lo que es la Marina Alta. En concreto, casi es un precursor de los movimientos que hay ahora hoy en día, que están muy fuertes, contra las grandes infraestructuras y en defensa del territorio. Porque, vamos, se hizo, cuando se estaba haciendo la 7, hubo unas movilizaciones bastante fuertes en esta zona y Javier estuvo participando en ellas. La 7 es la autopista del Mediterráneo. Bueno, pues estaremos atentos a esa segunda entrega que promete. Bueno, ¿y qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en este programa? Sí, estábamos con la Escuela de Frankfurt y al final nos hemos ido. Sí. Bueno, seguro que volveremos a dedicarle amplios espacios. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. No, está bien así. Yo creo que ya lo que tenía que decir lo he dicho. Vale, está muy bien. Y además, tampoco tenía ganas de hacer una crítica salvaje a la Escuela de Frankfurt, porque al fin y al cabo yo son autores que he disfrutado. Sobre todo he disfrutado el Walter Benjamin, la obra de sobre la obra de arte y su reproductibilidad, que es un libro que me gustó, y el Marcuse. Y bueno, ya los novios Jorge y Mert, si os digo la verdad, siempre me han resultado tediosos. Y perdona, una última cosa que te iba a preguntar respecto a Marcuse. ¿Recomiendas así algún libro en concreto, algún escrito? Sí, contra la revolución es revuelta. Al que habías mencionado. Muy antes, bueno. Sí, sí. Será complicado de encontrar ya, ¿no? Yo lo encontré en la Facultad de Filosofía. Y además es que la ideología que... las ideas que se lanzan, las puedes meter en el contexto de la internacional situacionista, de los grupos autónomos, sí, claro, y de todo el sarao que hay en los años 70. Mm. Y además es que dices, vale, es que... que dices, este hombre no está metido en la academia y está en su torre de marfil, que a mí es que me da la sensación que Adorno y Horkheimer y la escuela de Frankfurt en los años 60 hasta nuestros días, pues han pecado de caer en la torre de ser el pensamiento crítico, pero en la torre de marfil, y al final la torre de marfil se está muy cómodo, se está muy bien, y al final pues acaba apareciendo por ahí Habermas, y acaban desalojando a los revoltosos que se acercan a la torre de marfil. Pero en cambio Marcuse en esa obra, la verdad es que yo me quedé sorprendidísimo. Digo, vamos, en la época de universitario, autores de estos que estudias dentro de la universidad en asignatura, creo que lo más revolucionario y lo más afín en ideas, el libro es en cuestión, porque luego también Marcuse tiene algunas obras infumables, tenía por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un... Claro, El hombre unidimensional, y quizá la obra más profunda es igual de ardua que las de los referidos a Adorno y Horkheimer. Y luego tenía un libro dedicado a Hegel, que lo escribe en la Segunda Guerra Mundial, y no me acuerdo el nombre, pero el libro de Marcuse sobre Hegel, eso es infumable. Razón de Revolución, me parece que se llama. Sí, sí, creo que sí. Bueno. Sí, bueno, hablaremos de todo ello. Reforma revolución, creo que es un debate que tienen con Karl Popper. El Marcuse, en los años 70, Karl Popper es uno de los filósofos de la ciencia más destacados del siglo XX. Y es el que lanza la teoría del método hipotético deductivo, porque a principios del siglo XX estaba el positivismo lógico, que básicamente reivindicaba el método inductivo, y Karl Popper es destacado en ciencia por decir que, bueno, que la inducción no es el método real que se utiliza en ciencia, sino que es el lanzar hipótesis y criticar, es decir, la inducción sería una generalización. Y Karl Popper tuvo varios enfrentamientos con la escuela de Frankfurt. El primero fue en Tubingia, creo que en 1961, y creo que salió un libro que se llama Disputa sobre el positivismo en la sociología alemana, y en la cual por un lado los popperianos y por otro lado los frankfurtianos, pues hacen las supercríticas. Y Karl Popper, entre otras cosas, les critica a los de la escuela de Frankfurt que son oscuros y que no se entiende demasiado bien lo que dicen. Sí, sí, aquí. Y que no le han entendido a él, porque él, Popper dice que él no es positivista. De hecho, el Popper se califica racionalista crítico. Sí, es curioso, porque tanto Popper como la escuela de Frankfurt reivindican la razón crítica, pero de diferente manera. Sí, hay un libro de Marcuse que se llama Reforma y Revolución, que realmente es un debate que se dio en la radio o en la televisión, ya a principios de los 70. Aquí hablamos en uno de los programas que dedicamos, hablamos de Popper y citamos a las referencias que hacía a ese debate. Y bueno, a ese debate al que viene recogido en un libro que se llama La disputa del positivismo en la sociología alemana. Bueno, se conoce así además, sí, la polémica y tal. Sí. Y luego el debate que dices con Marcuse, ese que lo leíste. Transcrito. Transcrito, ¿no? Si en algún... No, creo que está libro. En inglés. Sí, creo que está en inglés. Y no sé si lo conseguí en PDF o en la facultad. De todas maneras, no me lo leí entero. Le he hecho un vistazo. Vale. Vale, bueno, pues nada, muy interesante esta última deriva también respecto a la escuela. Bueno. Sí. Nada, pues, sí, un millón de gracias por tu intervención. Y nada, seguimos en contacto, ¿no? Bueno, pues gracias a vosotros. Seguiremos emitiendo. Muy bien. Saludar a la audiencia valenciana, que sí, y sí. Hay gente que os escucha. Un saludo y un agradecimiento muy, muy fuerte, vamos. Bueno, un fuerte abrazo, compañeros. Salud, gracias. Salud, Ferran. Salud, adiós. Bueno, ya era raro que no hubiera que enfrentarse aquí a problemas técnicos bastante serios. Bueno, ya se nos va un poco de las manos, aunque bueno, está bastante bien haber contado con esta intervención y con toda la exposición que hemos hecho anteriormente. Llevamos 1:40 y bueno, evidentemente narrar todo lo prometido respecto de la teoría estética, la agitación estudiantil y demás va a quedar ya como materia de la próxima misión de Navas, y suponemos que el lunes a las 6 de la tarde esperemos estabilizar ese horario como el oficial. Nada, disculpándonos por estos pequeños problemas técnicos, nada, lo dicho, hasta la próxima, salud. Vale, y decir que en ese programa seguiremos un poco estas sugerencias que sacaba a colación el amigo de Radio Mistelera, pues va a salir un poco, vamos a analizarlo un poco más pausadamente. Pues lo dicho, saludos, hasta la próxima.